Miente noche y día, pagarás con creces flor de porquería. Me haces la bicicleta, me prometes cada día, los besitos más mañana, son mentiras de María. Si tú no me quieres, dímelo María, se acabó el juguetito, voy por otra vía. Si tú no me quieres, dímelo María, se acabó el juguetito, voy por otra vía. Se acaba el juguetito, Raúl. Si no me quieres, me voy. Dios, amor. Eres mentirosa, miente noche y día, pagarás con creces flor de porquería. Te hace la bicicleta, me promete cada día, los besitos para mañana, son mentiras de María. Si tú no me quieres, dímelo María, se acaba tu juguetito, voy por otra vía. Si tú no me quieres, dímelo María, se acaba tu juguetito, voy por otra vía. Si tú no me quieres, Tito, voy por otra vía. Si tú no me quieres, dímelo María. Si tú no me quieres, dímelo María. Se acaba juguetito, voy por otra vía. Si tú no me quieres, dímelo María. Se acaba juguetito, voy por otra vía. Si tú no me quieres, dímelo María. Se acaba juguetito, voy por otra vía. Si tú no me quieres.